Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena. La Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Hola a todos, buenos días. Soy Maru y estamos transmitiendo ya en tránsito a través de Radio La Nueva República, www.lanuevarepublica.org, programa que hacemos con mucho gusto desde Coacalco en el Estado de México. Hoy es 6 de junio, ¿no? Es un día después de la jornada electoral, de una jornada electoral intensa, donde yo creo que la mayoría de nosotros estamos muy motivados, los resultados fueron muy buenos, ¿no? Quizá no los que esperábamos, no como esperábamos o como creíamos que iba a ser, pero en términos generales fueron muy buenos. Y pues tenemos que mantener la idea de corregir errores, ¿no?, de afianzar nuestros puntos fuertes para seguir avanzando, que sí es avanzando, ¿no?, y que es lo bueno y es algo que nos tiene que seguir adelante. Ayer tuvimos un avance numérico en cantidad y también en calidad, porque nosotros no despensamos, no hacemos nada. Los votos que obtuvo Morena son los votos libres, conscientes, ¿no? Aquellos que no votan por una despensa, que no votan por un tinaco, que no votan por 500 pesos, sino aquellos que votan porque quieren un cambio verdadero. Y en eso tuvimos un avance numérico, o sea, en cantidad. Estaba yo viendo un post en Facebook hace un momento de mi compañero Mauricio Hernández Núñez, que está contento también porque en Sinaloa, donde a él le tocó ayudar en la parte en la que él estuvo, le fue bien, ¿no? Y él publicaba que en 2015 en todo el país obtuvimos 918,716 votos y en el 2006 en solo tres entidades obtuvimos 1,942,273 votos, y contando a uno. Y ese es un avance numérico, es un avance también como país que el PRI se desplome, ¿no? Y esto es algo que se debe destacar. Ahorita vamos a dividir el programa en tres partes. Primero es el desplome del PRI, segundo lo que pasó en Morena, ¿no? Y tercero, pues que el PAN se llevó muchas gubernaturas, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer y apretar, según yo, claro, ¿no?, para poder llegar al 2017, los que tenemos elecciones, como es el caso del Estado de México, más fuertes, y para llegar al 2018 todos juntos y todos unidos. Saludo a los compañeros que están en el chat, vénganse a platicar al chat, recuerden que entran a la página de la radio y ahí está el enlace, ¿no?, entra el chat, y si no quieren entrar a la radio, pues ustedes pueden entrar a www.lanuevarepublica.org/chat.html y vénganse a platicar. Ya está aquí Molotov, Mona Lisa, nuestra jefa, saludos a la jefa, Demian, Gustavo Corona, Katy, Tlahualil 1, Lord Eagle MX, ellos ya están aquí en el chat. También saludos a doña Vicky y a los compañeros de Veracruz, que de verdad se la rifaron ayer. Los compañeros que fueron del Estado de México a apoyar la elección de Veracruz, ¿no? A Victoria, a doña Vicky, a Sandra, a Presiliano, a Víctor, ¿no? A doña Vicky, ¿no? A todos ellos, un saludo muy grande y mi gratitud para ellos siempre, mi gratitud porque son compañeros súper trabajadores, ¿no? igual los compañeros del Estado de México que ayer estuvimos ayudando, ¿no?, en el DF, en la elección del DF. A nosotros nos tocó estar en Coajimalpa, ¿no? Entonces, saludos a mi compañero del alma, Jerónimo Morales, a Cirilo, a Laura, a Lina, a Griselda, ¿no? A los compañeros del Estado de México que participaron con nosotros, también a mis compañeros de Coacalco, a Edgardo Luna, a Cuauhtémoc Arroyo, a don Jorge, a los compañeros de Tultitlán, a los compañeros de Tultitlán, a Elena, ¿no?, a Brenda de Tultepec, saludos también a los compañeros de Melchor Ocampo, a Rosalina, ¿no?, a todos ellos mi gratitud y mi agradecimiento por haber estado ahí, por la convicción que demuestran todos los días por construir Morena, y saludos también a las compañeras que estuvieron apoyando en otras tareas, ¿no?, a Lourdes Millán de Coacalco y a Elizabeth de Tultepec, que son compañeras increíbles, a todas ellas, y también a los compañeros enlaces distritales que estuvimos ayudando en el DF, estuvimos muchos, allá a Maru Hernández con su equipo, a quién más estuvo por ahí, Roberto Ángeles, Mauricio Ontiveros, Jerónimo, que estuvimos juntos. Entonces, a todos y a todas, pues muchas gracias por su participación, ¿no? Vamos demostrando que con unidad y con trabajo Morena va avanzando, pero también es importante comentarlo, aunque sea ahorita grosso modo, luego lo comentamos más ampliamente, ¿no?, que no es posible, pues, que haya votado tan poca gente. Por ejemplo, y eso es una de las cosas que tenemos que ir corrigiendo, ¿no?, si queremos obtener un buen resultado. Ayer, por ejemplo, en la casilla en la que a mí me tocó estar, ¿no?, en la casilla de la sección 0818 en Coajimalpa, ahí también a don Fernando, que ahí estuvo conmigo, ¿no?, es un compañero nuevo, no lo conocía, y la verdad le estuvo pegando. Bueno, ellos estuvieron ahí con nosotros en las casillas, ¿no?, y resulta que el padrón, ¿no?, que a mí me tocaba, donde la gente iba a votar, era de la lista nominal, perdón, el padrón suena otra cosa, la lista nominal era de 417 personas, ¿no?, y votaron 63, en teoría serían 62, ahorita voy a hablar de los votos nulos, ¿no?, 62, porque un voto de los que se contaron ahí era de la representante del PRD, que tenía derecho a voto aunque no estaba en su casilla, ¿no? Y de ahí, de esos 62 que quedan, 4 eran nulos, ¿no? Entonces, aunque Morena ganó en esa casilla y ganamos muy bien, 23-13, o sea, tuvimos una muy buena diferencia, votaron de esos 417, 63 personas, ¿no? Entonces, ahí argumentaban, pues, que que la casilla se había movido en el mero día, ¿no?, de esas prácticas que tienen, pero además fue como el tema normal, ¿no? En todos lados se votó muy poco, ¿no? Estuvo muy tranquilo, por lo menos en donde yo estuve, había casillas a los alrededores donde sí hablaban, y lo hubo, de mapacheo, de compra de voto, ¿no?, de compañeros que interpusieron denuncias ante la FEPADE. Hablaban en otros puntos como Iztapalapa, donde había un gran dispositivo policiaco, donde estaban vendiendo, regalando licuadoras y demás, ¿no?, igual que en Coyoacán. Y lo que sí vimos es que justamente el día de la elección, ahí, por ejemplo, digo, yo amo a los perros y a los gatos me gustan, pero no tanto los amo. Pero se supone que todos los programas tienen que estar suspendidos, ¿no?, y más en día de elección. Bueno, ayer enfrente de la casilla estaban pasando programas del gobierno de la Ciudad de México, donde curiosamente todos iban vestidos de amarillo, ¿no?, anunciando campañas de vacunación contra la rabia, ¿no? Digo, los perros y los gatos a las autoridades, los animales de compañía, a las autoridades del DF les importan únicamente cuando tienen que salir a vacunar. Yo creo que se hubieran podido esperar un día y no generar sospechas. Eso. Pero hubo muy poca participación, y ahí es lo preocupante. O la gente no estuvo informada, ¿no? Y también hay que ver qué parte de responsabilidad asumimos, ¿no? De decirle de que muchas personas no sabían que la casilla se había movido, ¿no? O realmente, pues no sé, no, realmente la campaña sí funcionó. Entonces nosotros tenemos que generar mecanismos. Ayer, por ejemplo, era como para ver a los compañeros de Morena, ¿no?, ahí en Coajimalpa, avisando que la casilla se había cambiado, ¿no? Alguna situación de esas que sí podemos mejorar, que sí está en nuestras manos hacerlo, y que hubiera generado también mucha participación. Y también tenemos todavía, porque sí hubo un abstencionismo muy grande, ¿no?, tenemos que también generar mecanismos para enseñarle, para decirle a la gente, enseñarle a la gente, transmitirle a la gente, como se quiera ver, que si no votamos, nos votan, y nos votan con B, no con V, nos votan. Ayer comentaba el presidente de la casilla que estaba ya desesperado porque estaba, pues les digo, de 417-63 y no llegaron todos juntos. Teníamos espacio de 2-3 horas donde nada más nos estábamos viendo las caras, ¿no? Y él decía, es que la gente no entiende, ¿no?, que si no salen y no votan, a lo mejor no votan 50, pero vota uno, y ese uno ya te pasó a fregar, ¿no? Entonces sí tenemos todavía que hacer hincapié en que tenemos que votar, en que tenemos que votar de forma consciente, votar por quien se nos dé la gana. Obviamente yo les voy a decir que voten por Morena, porque Morena es la única oposición y Morena es la esperanza de México. Pero sí tenemos que informarle a la gente y hacerle ver la importancia de la participación en los procesos electorales, de decirle a la gente que si no sale a votar como se dio hace un momento, si no salen a votar con V, nos van a votar a todos con B, ¿no? Entonces, que entendamos esa parte también y que como ciudadanos, pues también asumamos nuestro compromiso de salir a votar, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba yo viendo ahí Denise Merker, ¿no? Denise Dresser, la promotora del voto nulo, ¿no? Solo estaba muy feliz. Pues yo creo que ella debe haber querido que ganara el PRI, en cierto modo, ¿no? No le salió, pero ganó el PAN, o sea, pues tampoco está como chido, ¿no? Entonces sí tenemos como que afianzar esas partes, informarle a toda la gente, tener como mecanismos para poder informar rápidamente que si una casilla estaba en la calle A y se pasó a la calle C, pues informarle a los compañeros y a la gente que la casilla de A está ahora en C y motivarlos a que vayan a votar. Y cuando hablo de motivarlos, no es motivarlos mediante algo, es motivarlos mediante un qué, ¿no? Y ese qué es decirles que nosotros somos responsables, ¿no?, del destino y de la transformación de la patria, y que nuestra responsabilidad no se tiene que quedar nada más cada 3, cada 4, cada 6 años, dependiendo cómo nos toque, ¿no?, con ir a emitir un voto, sino que tenemos que estar a la vigilancia de aquellos y aquellas que lleguen a ocupar un encargo de poder. Les digo, yo estuve en Coajimalpa, hubo poca afluencia, lo mismo registran en muchas casillas, entonces eso es como lo preocupante de la elección, ¿no? Digo, estábamos así como bien, porque dices, bueno, el PRI ya se fue al carajo, como dirían en algunos lados, tuvimos un buen avance numérico, ¿no? Pero sí es importante que hagamos hincapié en eso, en motivar la participación de la gente, en decirle a la gente que olvidemos esa parte de que para qué voto si de todas maneras van a ganar los mismos, pues seguimos corriendo ese riesgo. Si no votamos, sí van a ganar los mismos, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea, yo creo que ahora, ir generando la organización que permita defender nuestro triunfo, que permita fortalecer nuestras actividades, pero también ir generando esos mecanismos para llegar a la gente que no vota, a la gente que cree que votar es ir a perder el tiempo, ¿no? Y para llegar también con aquellos que van y anulan sus casillas, y anulan su voto en la casilla. Digo, ayer no había mucha gente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son las elecciones presidenciales, ¿no?, que están las filas, ¿no?, así las colas grandes, ¿no? Y entonces uno dice, o sea, no es posible que alguien se haya levantado temprano en domingo, que haya hecho una fila de 2-3 horas para venir a votar y anular el voto, ¿no? Entonces, explicarles lo importante. Y también algo que tenemos que seguir recalcando. En los votos nulos que yo vi dos nulos, ¿no? Les platico rápido, porque estaba tachada toda la boleta. Entonces, pues esos, pues sí, no hay de dónde. Pero había votos nulos que se anularon porque seguían marcando Morena y PRD. Entonces, tenemos todavía que reforzar esa parte de decirle a la gente: Morena es una cosa, el PRD es una porquería, Morena es la única oposición, nosotros no tenemos nada que ver con el PRD, ¿no? Y entonces tenemos que reforzar esa parte, porque no nada más me pasó a mí en mi casilla, ¿no?, sino que los compañeros que estaban en otras decían, es que anularon, por ejemplo, el caso así de Brenda, ¿no? perdimos por un voto de diferencia o dos perdimos, no recuerdo. Y un voto que podía habernos dado la victoria en esa casilla cerrada, ¿no? Pues se pierde porque estaba marcada Morena PRD, ¿no? O Morena PT en otros lados. Compañeros que decían, es que los votos nulos eran nulos porque votaban Morena PRD o Morena PT, ¿no? Entonces tenemos que seguir informando, tenemos que seguirle diciendo a la gente que Morena es una cosa, que Morena es el partido de Andrés Manuel, que Andrés Manuel ya no está en el PRD, que Morena es la única y verdadera oposición, que el PRD firmó el Pacto por México y que Morena es la esperanza de nuestro país. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo todavía. Digo, a lo mejor pensábamos que ya había quedado muy claro porque Andrés Manuel sale en la tele y sale en los spots y dice que Morena es la esperanza de México, pero tenemos que seguir apretando, ¿no? O sea, ya no puede ser que la gente te anulen un voto porque votan Morena PRD o Morena PT. Entonces, esa parte sí tenemos que verla. Les digo, fue una, por lo menos en la zona donde estaba, y no sé, mañana pasado que platique con los otros compañeros ya les contaré, pero en la mayoría de las casillas todo el mundo decía que los votos que se habían anulado o era porque se marcaba a todos, que era como un ejercicio de catarsis, ¿no? Yo creo, pero que otro tanto muy importante se anulaba porque, ¿cómo se llama? Porque marcaban Morena PRD o Morena PT, ¿no? Entonces, tenemos que apretar en esa parte, eso es como lo que tendríamos que apretar, ¿no? Apretar, y en la parte de defensa del voto también, ayer hubo mucha cobertura, tenemos que seguir pujando para que sea así, ¿no? Entonces, esas son como las cosas que tenemos que afianzar. Yo creo que vamos bien, tenemos el mejor proyecto de nación, tenemos al dirigente social más importante que ha dado nuestro país, ¿no? La gente se volcó a Morena el día de ayer, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? El representante del PAN era lo que me decía, que era muy interesante ver eso, porque en la sección donde yo estuve, en una casilla queda en primer lugar Morena, ¿no? En segundo lugar el PRD, en tercer lugar el PRI y en cuarto quinto el PAN, ¿no? Y después en la otra vuelve a ganar Morena, pero en segundo lugar se va el PAN y luego el PRI y luego el PRD, ¿no? Entonces hubo un fenómeno interesante, ¿no? Ya nada más como anécdota les digo que el representante general del PRI cada que llegaba me veía feo, bien feo que me veía el tipo, ¿no? Yo después también lo estaba viendo feo, pues dije, pues si me ve feo yo lo veo feo y a ver quién ve más, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que les puedo comentar de mi experiencia del día de ayer, ¿no? En las casillas. Mi agradecimiento, les repito, a los compañeros que fueron y participaron, ¿no? Se levantaron súper temprano, ¿no? A mi papá, que siempre nos ayuda. O sea, la verdad, las cosas, yo no sé qué haría yo sin él. Honestamente, siempre que hay que poner algo ahí, la camioneta, las llaves, todo eso, siempre está ahí pendiente. Y bueno, entonces eso es lo que les quería yo comentar sobre el día de ayer en el caso personal, ¿no? Hay mucho que comentar y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, parte de lo importante de la jornada de ayer, como decíamos al principio, ¿no? Fue la estrepitosa derrota del PRI y del binomio Peña y Beltrones, ¿no? Bueno, entonces la elección del 5 de junio, la elección de ayer, va a pasar a la historia como la derrota del binomio Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. La baja aceptación ciudadana del presidente Peña, que es la peor para un mandatario desde finales del 94, provocó la pérdida por primera vez para su partido en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, repetir la derrota en Puebla y ceder nuevamente al PAN las gubernaturas de Aguascalientes y Chihuahua. Y para Manlio Fabio Beltrones, quien todavía ayer en la noche cantaba victoria en 9 entidades, el fracaso es rotundo y la derrota priista habría sido mayúscula si la izquierda no se hubiera dividido en Oaxaca y Zacatecas y la alianza PAN-PRD no se cayera en Puebla. Aunado a los pésimos gobiernos del PRI, marcadamente en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo, Beltrones encabezó la fallida estrategia de la guerra sucia, que alcanzó sus puntos más álgidos cuando relacionó apoyado en manipulación de imágenes a los candidatos opositores con el narcotráfico. Pero su derrota, pero por su importancia electoral, la derrota más significativa del PRI se da en Veracruz, donde su excorreligionario Miguel Ángel Yunes aventaja con 4 puntos a Héctor Yunes Landa. Aunque eso dice Proceso el día de hoy en la mañana, ¿eh? Aunque las más holgadas se dan en el convulso Tamaulipas, donde pierde por más de 14 puntos, y en Puebla y Quintana Roo, donde queda abajo por más de 11 unidades. En Chihuahua también el fracaso es significativo. El PAN le gana por más de 9 puntos porcentuales. En ninguno de los estados, las diversas encuestas, y eso es lo que te vamos a platicar también, apuntaban a la estrepitosa derrota de Peña y Beltrones. En Tamaulipas vaticinaban comicios peleados y nunca pronosticaron derrotas en Chihuahua, Durango y Quintana Roo. A las 9 horas de este lunes, Peña Nieto, el presidente de todos ustedes, no había felicitado a ninguno de los candidatos ganadores, pues ni lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que los tiempos de Manlio Fabio Beltrones en el PRI están por terminar, ¿no? Y los tiempos del PRI, pues también, ojalá y Dios quiera, estén a punto también de irse el PRI al despeñadero, ¿no? Eso es lo que pasó con el PRI el día de ayer, de donde se resaltan también lo que pasó, hay que comentarlo, de las encuestas, ¿no? Todas las encuestas ayer, más o menos a las 6 de la tarde, ¿no? En la mayoría de los medios de comunicación, ya saben, ¿no? Televisa, TV Azteca, en televisión abierta, ¿no? Cadena 3, Multimedios, Telefórmula, Milenio, Excelsior, en cable, pues salieron a dar sus encuestas de salida, las famosísimas Exit Polls. Y de esas encuestas, de 12 elecciones, le daban 11 al PRI, ¿no? Por ejemplo, Francisco Abundis, de Parametría, ¿no? En sus resultados le daba la victoria al PRI, y lo mismo fue en el caso del Financiero, el Universal, Reforma, etcétera, etcétera. Todo le daban la victoria al PRI, ¿no? Ahora, había que ver y había que preguntarse si realmente las casas encuestadoras son malas o no saben hacer su trabajo, cosa que dudo, ¿no? O si es parte de una campaña de guerra sucia donde se favorece al PRI con todo, ¿no? Donde tienen más problemas para tener buenos resultados, ¿no? Y es parte de las mismas encuestas de esa guerra sucia para hacerle creer a la gente, ¿no? Que pues si el PRI tiene 15 puntos en Chihuahua y 20 en Veracruz y 3 en Zacatecas de ventaja, pues ya no tiene caso que vayas a votar, porque de todas formas la cosa sigue igual. Pero ya ven que hubo gente que no cayó en las encuestas y el PAN ganó. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Donde la guerra sucia también se utiliza a través de las encuestas, ¿no? También es importante comentar los PREP que se caen, que tienen fallas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el de Tlaxcala no se puede entrar, ¿no? Y obviamente no se caen porque sí, ¿no? En Perú, por ejemplo, que es un país que supuestamente tiene tecnología más deficiente, no diría inferior, un poco más deficiente que la nuestra, a las 6 de la tarde las encuestas de salida anunciaron 50.5% para Kuczynski, que le daba la ventaja a Keiko Fujimori, que tenía un 49.5%, y así quedó con un punto de diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el PREP se cae también como pues para ver cómo acomodan los números, ¿no? Entonces, esto es lo que les quiero comentar, y voy a cerrar este primer bloque con el libro de Juan Carlos Monedero que habíamos dejado, pues ya lo vamos a retomar nuevamente. Afortunadamente va por capítulos, que es como fácil, ya también estamos a poco de terminarlo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque dice el texto, ¿a quién escucha el Estado? Y yo creo que principalmente escucha o medio escucha a quien se quiere hacer escuchar, ¿no? Dice, ¿a quién escucha el Estado? Es al gobierno a quien le corresponde dirigir en cada tiempo la capacidad coactiva del Estado, la multiplicidad de estructuras lógicas, instituciones y objetivos que llamamos Estado, está constantemente escuchando para tomar decisiones. Conviene hacer un fugaz repaso sin orden de importancia y con múltiples variaciones y relaciones entre si su concreción real a las lógicas y actores que influyen en las decisiones que afectan al Estado. El gobierno de Hitler fue capaz de cambiar al Estado alemán de la misma manera, aunque en otra dirección, que el gobierno laborista de Lloyd George cambió al Estado británico. En el vaciamiento del Estado social en España, tan responsables son los gobiernos de Felipe González y Aznar como los de Zapatero y Rajoy, con los puntuales apoyos de los grupos nacionalistas, catalanes y vascos. Los grupos que se hacen con las riendas del Estado, salvo que salgan de una situación revolucionaria y mantengan un sólido apoyo popular, suelen crear las condiciones favorables para la expansión de ese grupo, que hoy suele ser una mezcla de los intereses del partido con los de aquellos que los financian y sus medios de comunicación. Ahí están las encuestas. Si bien, y esto es otra constante, siempre anunciarán que sus decisiones se hacen en nombre del interés general. Vemos que en cualquier estado actual obliga al gobierno correspondiente a cubrir las deudas anteriores y a pagar la nómina de los funcionarios públicos, las pensiones, los seguros de desempleo, las obras públicas o las deudas contraídas, principales partidas presupuestarias que consumen la capacidad de gasto. Y no olvidemos que a los militares no les gusta que no les paguen la nómina, y a diferencia de otros funcionarios, tienen armas. Al mismo tiempo que un gobernador pueda aprobar el rescate bancario con dinero público y endurecer los requisitos para acceder a una pensión, otro puede cambiar las leyes para aumentar la ayuda pública en vivienda o educación. Al igual que un gobierno puede cambiar una constitución para eliminar la autorización judicial de las escuchas telefónicas, endurecer los requisitos para obtener nacionalidad o garantizar el pago de la deuda por encima de los derechos sociales, otro puede impulsar políticas públicas redistributivas, participativas, participadas popularmente, vincular al Estado a unas formas u otras de negociación regional, grabar las viviendas vacías o renacionalizar servicios públicos antaño privatizados también por un gobierno. Separar al Estado de la sociedad, autonomizándolo, solo sirve para someterse con impotencia a los mandatos de quienes deciden sus movimientos. Ignorar que el Estado tiene su selección estratégica, es decir, su capacidad para llevarse mejor con los que representan el poder que con quienes solo tienen poder cuando son millones, su memoria vinculada a su trayectoria histórica y los intereses propios de sus funcionarios, solo sirve para caer en la confusión de pensar que basta alcanzar el gobierno para controlar el poder, como regañó Lenin a Kautsky en 1920. Kautsky incurre por descuido en ese pequeño error en que siempre incurren todos los demócratas burgueses. Toma por igualdad real la igualdad formal. No puede haber igualdad entre los explotadores, a los que durante largas generaciones han distinguido la instrucción, la riqueza y los hábitos adquiridos, y los explotados, que incluso en las repúblicas burguesas más avanzadas y democráticas constituyen en su mayoría una masa embrutecida, inculta, ignorante, atemorizada y falta de cohesión. Durante mucho tiempo, desecho inevitable. Tremendas ventajas conservan el dinero. No es posible suprimir el dinero de golpe. Algunos que otros bienes muebles, con frecuencia valiosos, conservan las relaciones, los hábitos de organización y administración. El conocimiento de todos los secretos de la administración, y además la burguesía preparada, pues conserva estrechos lazos con el alto personal técnico que estaba por ahí, ¿no? Saber a quién escucha el Estado nos ayuda a entender que su condición de relación social lo hace un instrumento esencial para la transformación social, un instrumento muy peligroso para esa misma transformación social y un instrumento determinante cuando está en otras manos para alcanzar la transformación social. Para entender la complejidad estatal, atendamos a todas las instancias a las que escucha el Estado, ¿no? Y bueno, y esto es lo que vamos a platicar el próximo programa, el miércoles, ¿no? Porque está larguito, entonces hasta aquí lo dejamos, pero sí es importante que lo tengamos presente. Déjenme ver si hay algo en el chat, y si no, vamos a música. Bueno, aquí dice Demian que sí se le va a hacer caso a los resultados de las encuestas, ¿para qué desperdiciar tanto dinero en el INE? Exactamente. Y luego Lord Eagle MX dice, regresar al origen, una piedrita con color, con peso, algo que nadie entiende, pues solo los intelectuales saben cómo es la democracia. Y dice por ahí que nunca habría fraude en la democracia original, ¿no? Bueno, entonces vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Y pues yo soy Maru y sigan escuchando el programa. Y ahorita déjenme ver si alguien por ahí estuvo en las casillas o tuvo alguna participación en la elección. Pues que nos comuniquen por Twitter. Recuerden que la radio también está en Twitter, está en arroba Nueva República, ahí está la radio, también en Facebook, si quieren platicármelo, de arroba Ariameu, Y también los invitamos, esto se me estaba yo olvidando, a que sigan la página del licenciado Andrés Manuel en Twitter, que es @lopezobrador_ ¿no? Y ahí ustedes se pueden enterar de lo que está haciendo el licenciado Andrés Manuel, el presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ¿no? Y bueno, pues va, escúchenlo, ¿no? Sigan la página, ¿no? Y también ayúdennos a difundir que en Radio La Nueva República tenemos información, ¿no? Tenemos la repetición de los audios que se transmiten de los programas, ¿no? Están las películas de medianoche y bueno, pues ahora sí vamos a música y regresamos. Este es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de... Ya no hay tiempo para tristes despedidas. Ay, la, la, la, la. Hola, Mark. ¿Todo bien? Sí, sí, bien. ¿Y la bien. Familia? Todo bien. A ver. Buenísimo estar aquí y ver el video. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que sí me mudó? ¡Hello! Oye. Pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la solo Dios sabe. Cuánto te he buscado y no te hallé. Busco en tu mirada por si hay una mínima señal. Pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti. Este amigo te ama y es el sosiego que la vida me negó. Tengo amar que ya era triste, porque no te puedo amar. Le has quitado media vida, es amor sin completar, como flecha sin un blanco, como invierno sin llover, como barca en un desierto, como fruta sin comer. Me ha mordido este dolor de verte con otros, de ser confidente y nada más, con el pensamiento muchas noches fuiste mi mujer. Palabra siembra y fiebre amorosa que no tiene a dónde ir. Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar. Le has quitado media vida, es amor sin completar, como flecha sin blanco, como invierno sin llover, como barca en un desierto, como fruta sin comer. Y tengo amor, como flecha sin un blanco, como invierno sin llover, como barca en un desierto, como fruta sin comer. Un talento de Monterrey, un talento local, doña Ivonne Garza. Este yo creo que ha sido el concierto más largo de mi vida, ¿eh? Amigas, amigos, tardé para informarles sobre los resultados que obtuvimos el día de hoy. No es mi intención engañar. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar. Y tenemos que decir siempre la verdad. No especular, no ser irresponsables. Es lamentable que después de 4 horas de haberse terminado la jornada electoral, el órgano encargado de dar a conocer datos no tenga todavía resultados. El llamado PREP en los estados es muy lento, muy lento, no llevan ni el 5% de las actas computadas en los estados, o en la mayoría de los estados. Tengo información, desde luego, que nos fue muy bien en Veracruz, que nos fue muy bien en Zacatecas, en Oaxaca, pero no voy a dar ningún resultado hasta esperar que tengamos las actas y dar números efectivos. Lo que sí puedo adelantarles es que volvimos a ganar en la Ciudad de México. Morena es el partido que más votos obtuvo el día de hoy en la Ciudad de México. Vamos a tener una ventaja de alrededor de 80,000 votos con relación al segundo lugar, en este caso el PRD. Le volvimos a ganar a pesar de todo lo que hicieron de manera ilegal, como lo han hecho en otros estados, PRI, PAN, igual aquí el PRD. Compraron votos y entregaron migajas y les ganamos de nuevo. Yo mañana voy a informarles con más precisión, con más detalles y desde luego con datos. También les adelanto el agradecimiento, así, mi abrazo fraterno a todas, a todos los que confiaron en candidatos de Morena, los que confiaron en este movimiento, en este partido, que es la única esperanza para el pueblo de México. Mañana seguimos hablando. Gracias, muchas gracias.